Saludamos también a Cecilia Arenas, que pidió Miracle, la época de John Bon Jovi en solitario. Estaba separadito de su grupo y le dio por sacar música en solitario. Una de ellas fue esta canción, Miracle. ¿Qué canción es esta de Bon Jovi? Soy el Clásico Herrera y para mí es un honor disfrutar con esta noche única del miércoles y estas canciones tan especiales. Saludamos, por supuesto, a Henry Moreno 583. Te escucho desde La Vereda, El Repaso. Yo amo los clásicos, 106.9. Desde que parte nos escuchará Henry Moreno. Un abrazo para vos, hombre. Muchas gracias por estar conectado. Frank 9610, sintonizado con las mejores baladas americanas. Estoy desde Bello Clásico. Muchas gracias. Y aquí vamos con más canciones. No tienes que pedir canciones. Si nos quieres saludar nomás, también leemos tu saludo. Lo puedes hacer a través de @laFMMedellín. Y recuerda, nunca, con la FM, nunca estarás solo. Las canciones llegan a continuación, amigos. Maroon 5 con She Will Be Loved. Algo de Bee Gees y la canción How Deep Is Your Love. Journey viene con Faithfully y una canción hermosísima del grupo angloamericano Foreigner. Viene esta canción llamada Down of Love. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. FM, Baladas Americanas. Este es el momento para decir te amo con la FM siempre. I feel

música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Seguimos a esta hora en sintonía, arroba la FM Medellín. Estamos ya llegando a los 59,000 oyentes y seguidores en Instagram. Un abrazo para quienes nos siguen, arroba la FM Medellín. Ahí está García Nancy Munoz. Dice que nos está escuchando desde el 12 de octubre y para ella, este es el mejor programa de la FM. Muchas gracias, Linda, por estar ahí. Trabajamos diariamente, intensamente, los muchachos y quien te habla, para que ustedes disfruten de todas estas canciones inolvidables, amigos. Vienen canciones, a propósito, amigos, vienen canciones con los Stones, los Rolling Stones, llegan con su Angel. YouTube, de un álbum llamado The Joshua Tree, y una canción sota llamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. Goo Goo Dolls vienen con su Iris, y Night Ranger vienen con su fantástica canción llamada Sister Christian. En esta es la FM, y en esta noche del miércoles hasta las 12 son tus baladas americanas. FM, siempre. Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Siempre. Siempre. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Things Esto es Baladas Americanas. FM Baladas Americanas 106.9. Angel, Angel, Sophia. Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angel, Angel, you can say we never tried. La FM, siempre, siempre. Angel, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Seguimos a esta hora con Baladas Americanas. Drixer Gómez está en la producción. Quiero muy especialmente saludar a Lucía-M. Ella nos está escribiendo y nos dice, clásico, estoy desde mi casa con la mejor, la FM. Qué tema tan maravilloso los que están sonando en este momento. Eso es lo que queremos, que disfrutes al máximo. Escríbenos las veces que quieras. Aquí estamos para recibirte, para leer tus mensajes en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Arby Speedwagon va cerrando este capítulo hasta ahora con con una canción espectacular titulada In My Dreams. Viene también algo de Heart y la canción What About Love, las hermanas Wilson. Aquí está Sharday y esta canción que llega de 1984. Me acuerdo yo que estuvo en un variado de la Sony Music llamado Suspiros Románticos y creo que también estuvo por ahí en un Llena de Cabeza de Rock, Llena tu Cabeza de Rock. Vamos a disfrutar de Smooth Operator. Esta es la operadora hábil de Sharday en la FM, siempre. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Existe problema en el mundo que no tenga solución. Con paciencia y tranquilidad puedes salir adelante. La FM siempre. Sunrise meant the sunny day. shines in. It only disturbs the dreamland.